الرحم ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير. أجمل مكروه إلا مذكر صبيان ছোটো বাচ্চা ছেলে বাচ্চা পরিধান করা কি হয়? স্বর্ণ এবং কেন কেন লেনা তাহলি লাম্মা সবতা ব্যবসা সকল হারুমা কুস্তুর দিনে হারুমা কালবাস ثابت ہے ہم کے سکول کے اندر پینا ہرا میں پینانا پرجن کرا جرکم ہرا جن وارانو جرکم چھڑا جن پان کرا کھڑا ان کے پان کرو نا کل خم لما ہرما سر ہو ہرما سکی کا شراب پینا کے ہرا میں جن ایسے کس کو اسے کو بلا نانا بھی کیا ہے اور تکر خلقت التی تحمل سا ہو گیا ہر رومال دیا گھام مسا چودہ بند رومال دیا شریر گھام مسا مکرو ہے کوئی بھی تو کہہ رہے کہ کوئی جس آگے کے نہیں کوئی مکڑے کپڑے کے ٹکڑے استعمال کرنا اللہ تو تم جو کیا ہم لیا جاتا ہے جنہیں بس مجھ کیا جائے اس کے ذریعے خان کو اور سینا کو بیا نہ تجربہ تھکو ایک قسم کا ہمکار ہر گرویز ہے نہ کسی کو دن کی اہنکار بچی نہیں جب کال اللہ تین سو بھی ہے حضور جنہیں ہم تخطو بھی ہے ایسا ہی کیا مسے کرنا کہ وضو کی پانی کو ایسے ناک کو ناک کو صاف کرنا اس کس کے ذریعہ خلقہ کے ذریعہ کیلا زکان ان حاجت اللہ ہوئے ناک کو صاف کرنا یعنی ناک پر سے آب بینی کو صاف کرنا ناک بنی استعمال کرے مکرو نہ ہاں مکرو ہے اگر گرو اور اہنکار کی صورت کو تکبر اور تو اہنکاری ایون کرے بھائی ہر دمیر سورج تکبر اہنکار سورج جدی ہے تو لکھ بھائی مکرو یا کار مت نہیں سر جیسا کہ چار جانو اہنکار گھٹنا جن مکرو ہے حاجت بنے مکرو نا اہنکار گرو ہسے دیکھی مکرو تو تو خلکا دیا ناک کے صاف کرا دھام کے صاف کرا جدی تکبر اہنکار سورت نہ ہو تو لکھ بھائی مکرو نا اور تکبر اہنکار جدی ہے مکرو شروع کر لبل رکھ لال رومال دیا رومال دے اور ایک کابل دیا مانس چاہیے جو خاتمہ دیہ خیتا لیل حاجت ایسے ہی کوئی مذائقہ نہیں ہے باندھ لینا لڈو اپنے انگلیوں کو یا تو انگٹی کو دھاگہ کے ذریعہ حاجت کہنا تھا آنگلے میں تھے اور تم آنکھے میں تھے کہ ایک دھاگا ہوتا کہ سوتا بجے رکھ کر سوتا دیکھے لوگ کو لوگ وہ অনেক দিন সাথে এটা কি হয় স্মরণ বুঝা গেলে এটা স্মরণের জন্য যেটা বলে কোনোদিন বুঝে গেলে এটা ইলামিকে চাইলে এটা কি ধরে যাবে স্মরণ ইসমা জালিকা রত্ম রতিমা এটা কি কি বলা হয় রতমম রতিমা বলা হয় এটাকে রতন এবং কি বলা হয় রতিমা কার এই দাগাকে রতন এবং রতিমা বলা হয় তারা ধারণা করত যে কি হালে এই দাগা বন্ধ কোনো একটা দাগা বন্ধ রাখি অনেক মনে করে না যেন একটা তাবিজ দিয়ে রাখলাম ওরা কাজের বন্ধ রাখলাম আমার বিপদ হতে মুক্ত হইবার লাগি করি আসল কানা জারি তুমি আদা দিন এটা কি আগুদের কি ছিল আলারবের অপার ছিল আদর ছিল তারা কায়ুম এক শায়রে বলছে লাইয়ান ফাগন্নাকা লিয়াউমা ইজা হাম্মাদ দিনে বিহি কাসরাতু মা তুসি ওয়া তাকাদু নি ফায়দা পৌঁছায় গা তুঝে আজ দিন আগার বক্তি কে আলাদা করে অন্য কেসা বিবি যদি যিনি বোধ ফেলে আলাদা করে তোমার কি কোনো ফায়দা হবে না কাসরত তো মাতুস কাসরতে ওসিয়ত করে না আর রতন কো ভাঙনা দে না যে রতন মন্দার কারণে যিনি অথবা কাসরত ওসিয়তের কারণে যিনি তোমার কি সে যদি বোধ ফেলি করতে চায় তাহলে তোমার ওসিয়তে এবং দাগা ভাঙার দ্বারা বান্দার দ্বারা কোনো লাভে আসবে কাদরবি আন্না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাদ আসাবি বিজারি মনকুল থাকি কে হুজুর পাশে কোন যে বাদ আসাব কো উসকে সাথ জাননা ও লাইসা তিনি ই আবাসি কেউ কেউ মানমে কোই আবাস নেই বেহ দিকে ইয়ে লিমান ফি মিনাল কর্জ সহি কেন এই যে বান্দার মধ্যে কি আছে না কর্জ উদ্দেশ্য কে ভালো উদ্দেশ্য সহি ও তাদাক্কুর ইলমিন নেসিয়া তাহলে ইয়াদ দ্বারা না নজর করনা নজর কানা আপনি জিনত মঙ্গল আপসে আপ জাহির হয়ে যায় তফসির করছে লাইফের জিনত অন্য তফসির ইল্লা মা যাহারা মিনা এই তফসির করছে কারা আদি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আনহুমা রাদিয়াল্লাহু আনহু যাহারা মিনহা যে জিনত থেকে মহল্লা জিনত বুঝিনি অকুল অর্থ কি ভাই সোনা স্থান কি খাতম আংটি মোরাদ মল ধামা জিনত থেকে কিনেছে কোল এবং খাতেম মকসদ হয়েছে তার স্থান কোলস্তান কি ভাই খেয়াল না ভাই যে বলবো کما ان مراد زینت مذکورہ موضوع، جیسا کہ مقصود زینت سے اندن کی جانا ہے، جاننا پھر ابتل وجل کفر ضرورت جاننا ضرورت، کیونکہ ہتھلی اور چارہ کو ظاہر کرنے میں ضرورت ہے، کے لیے حاجت ہے معاملات کو حاجت عورتوں کا معاملات کی طرف ہجار کے ساتھ آسان لین دین میں، لین دین لینے اور دینے میں اسے اچھا اگر حاضر تنسی سن ایک کو طرح بچکر یہ صاف ہے تنسی سن کی بچ کرنا اللہ نے اللہ باب نظر کیا کر دیا نہیں جائز اس کی پائل کی طرح نظر کرنا ہاں ابھی اللہ نے باب افغان میں تھے کولا ذکر بھائی مباح جن نبی باہر سے چلتا جب دیکھا کسے پرجن سے کہا ٹھیک پرجن ہی نہیں ہاں آپ کہنا دنا دنا کو تحجی دو مت دنا ہے تم کو لوں گل لگو سنی ہاں اب یہ سن نہیں ہوا نظر اب یہ سر ہوتا موبائل نظر کرنا جلا ذرا ہی ان کے اگنوے کے ذرا کی طرف ہاتھ ذرا بندہ جی کہنا جانو کہ یو یا یب دو مینہم آدتا کہنا ترا آدتا کن سمجھ دیکھی ہوئی ہے جائے فَإِنْ كَانَ لَا يَعْمَنُ الْقَامِنَ شَهُوَتْ لَا يَنْدِرُ لَا وَجْهِيَا إِلَّا لِحَاتِ مِسَ آگار ہوئے معمول نہیں ہے شہوات سے نہیں نظر کر اس اجنبی کے چہرے کی طرف جو دے جاہر مجھے تمہارا بانی آئی ہو رہے تو جنیا پہلے آپ تو اسے تمہارا جنیا نظر کر کے جائے سکتے ہیں ہاں اچھا تو یار مزا کرنا مو نا مامو سارا کوتا گھس کے جن نیا شیر نیا شیر یار مامو نیا شیر سر لگ اندر جو جن نیا نظر کرے گھس کے چاہ رہے تو پھر دا دے حاجت دیکھو اللہ السلام من نظر الى محاسن امراتی اجنبیت تو یہ اجنبیہ عورت کے محاسن کی طرف نظر کرے شہوات سے صبح بھی آئی نہیں ہی ڈھالا دے کے اس کے دنوں آگ کے اندر سیسا کو یوم القیامہ قیامت کی کیا ہوتے دے کار چکر مندے شیشا فائل خوابہ شہواتا لم ینظر من گئی حاجتی اگر وہ جھوڑے شہوات کا نہ نظر کرے گا بغیر حاجت کے تار ہوا بھی باستی یہ حرام سے قول لا يمن يدل على ان لا يبغى لا يمن يا ذلك مبانيه نظر کرنا چار اذا شک کا بھی کرتا اگر شوق کو اس کے کرتا ایسا ہو گیا نہ ہوئے جب جا سمجھا سے ہم تو اس پہ نظر کرا کی نا کما اذا اگر تو ایک ہی ہو جائے ایک ہی میں صورت میں جائے نا شکر صورت میں لکھے بھائی جائے او کانا اکبر رائی ہی ذلك এত আকবর লাইক কিলবে নজর করলে সবার হবে তাহলে সকের সময় অর্থ কি সকের সময় যায় না আকবর রায়ের সময় যায় না এই দিন শুরু তো লাই আহিদুল ওয়াইলা মুসা ওয়া জাহাল ওয়ালা কাফা হালালিয়া বিজাল কে লিয়ে মাস করনা আজমে কে চেহারা কো উসকে হক্কি কো আল কানা ই আমানু আগর চে ইয়া মামুন হে সবার যদিও সবার থেকে ঠিক রে ভাই মামুন কি কেন মহরম কেন মহরম কি কে ভাই দুলে মহরম কেন কে আছে কায়ম আছে ওয়াই না জানো জো বল বল বলতে কে মাদু মহরম কে আর দোষ বল বল বল বে খালা ও খালা বে নজর জেনে জান না আচ্ছা রুকি বল বল বে খালা বে নজর জান না বল বল اور محرم قول اللہ علیہ السلام این آمد ضرورت اور بخراب نظر بلوہ بھی خراب نظر جنہیں مصیبت ہے بخراب نظر لنہ بھی بلوہ بھی تم بلوہ ٹاکے شد ہے این آمد ضرورت اور بلوہ چیز ہے وقرب النظر، وقرب کیا نظر کرنا، لأن نبی بلون کہ نظر کرنا اس کے اندر کیا مصیبت ہے، محرم حرام ہے. یہ کہا ہے رسول من نسا قفا ذاتی لیسا منہا بی سبیلی. یہ جو سب کام کریں کیا ہے، عورت کے ہاتھ کو مس کریں، نہیں ہے اس کے لیے حق اس کی طرف. حضرت آدمی نے مس کرو جائیں اس نے تربی بھی ہونا تربندی ہونا. تو اوزی اعلیٰ کفی ہی جمعہ رن یوم قیامت، رکھا جائے گا اس کے ہاتھ میں کیلا کو انگلا کو قیامت کے لیے، تار قیامت دن دن اٹھا تار ہاتھ میں جائے انگلا. ہاں اذا کان شاپ دس کہیں جد دیشے کے ہم اردبیا کے اگر وہ نوجوانی ہو اور تستہا اور استحق کیا یہ حکم فکر میں جو چھاپا دادی کی کیوں رہا اشتہار ہو تو ہم کو اما جس کے اجوزن جو جی بوڑھی ہو لا تشتہا نہیں اشتہار کیا جاتا ہے لباس ابھی مسابہ کیا کوئی مذاہدہ نہیں مسابہ کرنا چاہتے مسابہ کر گنا سویدھا اور مسیحت لیکن اگر خوف جتنا بوجھ معدوم ہو جانے فتنا کا خوب ان سینا کا خوب قال ربيع ان ابا بكر الصديق ابا بكر الصديق الذي كان يدخل بعض القبائل التي كان مسترجعا فيه ابو بكر الصديق الذي تركه منقول یہ داخل ہو جاتے ہیں بعض قبائل کا بات گوتر مت دیتے ہیں اللہ دی جو کانا مسترجع آپ کو کیا دودھ ملایا گیا اس کے اندر کوئی قبائل میں جو دودھ کیسے اور جنہیں کے جو جائیں آپ کو سدھی کر دیتے ہیں وہ کانا جو سب کی اگر آپ مسابہ کرتے ہیں بولیے اب اردو کے ساتھ جلدا مجھے سے نہیں ان کو ٹکٹ کر مسابہ عبد اللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استجار عجوزن آپ اجرت پر لایا ایک بوڑھی کو اپنے تین انداری کے لیے انہوں نے جنہا چھپا سوشتا کرو جنہا پرست ہو سکتا وکانا تک مدو ہجلہ و تفلی راسا ہو دباتے تھے ان کے پاہر کو اے بوڑھی مہلیا انہوں نے کہ پاؤ دبے تھے اور ان کے سور کو اپنے سر سے نکالتے بچہ بھائی پورا دھوپ کو نکالتے ان کے سچ کالا ادھر کالا صحیح ہے یا مولانا حلال ایسے حلال ایسے کے جو معمول اپنے وہ حلال ہے دونوں دونوں معمول جنہیں اور حال نبی اور اردو کو بھائی نہیں اور دینا شہر کو بھائی نہیں نمیا کرنا کیوں نہ فتنا نہ تھکا کر ویسا کہنا بھائی جب انہوں نے ہے اگر معمولی اصول لا تاہیل مصابہ تو ہاں نہیں ہے حرام ہے مصابہ کر سے نمیا دیوں نے تاہیل کیوں کہ اپنے کو بیش کرنا فتنا کے لیے لیکن یہ جو کال میں کھا دی گئے بیش کرنا فتنا جنہیں الصغيرة إذا قالت لا تشتهي إباه مسوى النظر إليها لعدم خوف الفتن ويجوز القعد إذا قالت والصغيرة إذا كان لا تشتهى كلام صغيرة جاربة اشتهى بنا جني مباشرة موسكنا نقدر مسكي طرف بأدم خوف الفتن إذا قلت بنا أنا عملا كلام جني تین بچ چار بچے بات سر سطر کی بڑا دھٹنا ہے نا ہم ہیران ہوتا کرتے ہیں نام ہوتا کرتے اور سدھی کا کہنا نا تو سی بھاؤ مسئلہ نظر لی ہے وَيَجُوزُ لِلْقَاضِي إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهَا وَشَاهِدَ إِذَا أَرَادَ شَهَادَةً عَلَيْهَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَإِنْ خَافَ أَنْ يَسْمَعَ جائز قاضی کے لیے جب ارادہ کرے فیصلہ کرنا اس عورت پر, اس عورت کے عورت روپے رائے مہیلا جبک کے رائے دیو سے آسامی پہلے قاضی نظر کرتے پاس سے وہ شاید جب گوا دینے والا شاید ادارہ ارادہ کرے گوا دینا قاضی کے کورس کورٹ کے اندر اس عورت کے خلاف جنہیں اس اجنبی کے عورت کے خلاف تو نظر کرنا جائز اس کے چہرے کی طرف وہ انخابہ اگر وہ ڈھرے اشتہار کا جنہیں شاہد اور قاضی اشتہار ہوئے تھے تو وہ تعدی کے نظر کرے کیا ذر ہوئے جائز جنہیں یہ احجائی حقوق ناس شہادت کی جنہیں لوگوں کے حق کو زندہ کرنے মানুষের হককে হককে বাস্তবায়ন করার জন্য বসে কাজার আদায় সাহত কেন দেবে কাজার সাহত আদায় সাহত কাজার কেছে দিয়া তবে এই জন্য তার জন্য দেয় তাকে নিয়ম বাজে আয়োজন সুলভে আদায় সাহত কিন্তু তার ফল তো থাকতে হবে কি ভাই যে আমি সাক্ষী দিতেছি তার খেলা আদায় সাহত তো তার উদ্দেশ্য কাজী তার উদ্দেশ্য তো তারা তার বিমুখ আমি ফসলা যা বলে যে নিয়ম বগে সুদা দেখে কে আর মনাসে কর দেখে না দেয় শাহাদত কো আর হুকুম করা কিসকে উসকে খেলা লা কাজা শাহ তার উদ্দেশ্য কাজা শাহ থাকতে হবে না সিনিয়র লা কাজা শাহ তার উদ্দেশ্য আমার ইনি কোনো তাহারুজ আনহু বাসনা জিসে যতনা মুমকিন হয় বাসনা জিসে যতটুক বাঁচা সম্ভব এতটুক বাঁচা যেতটুক বাঁচা সম্ভব এতটুক বাঁচা তোমার কষ্ট তুমি কিন্তু আর কুন্দা তাগুজ খেতে গা কবির কষ্ট আমার নজর তামলের সাহায্যের জন্য আর তো সাহায্য হওয়ার জন্য একসাথে আদায়ের সাহায্য আর একটু দিকে সাহায্যদের বহন করা সাহায্য হওয়া আর সাহায্য আদায় করা দুটো জিনিসটা بھارا نظر کرنا تعمل شہادت کے لیے اذا اشتہا جب وہ مستحی ہو چھے تان اشتہا ہوئے تعمل شہادت کے لیے کیوں بھر تعمل شہادت ہوئے کیا شہادت کے بہن کرے سے شاید ہوئے کیا کی لئے باہو قدر اس کے مباہ تعمل شہادت کے سمجھ دی اشتہا ہوئے کرے سے شاید ہوتے بار بھی بادر اس کے جیتے کے لیے مباہ اور اصل ناری باہو আশা হয়েছে কি ভাই মোবান বিভিন্ন বিজয় দু মানে কে মামলা কে পায়া যায় তো ইশতেহার নিকে গা হয়তো হলে তার যে ইশতেহার না হইতে পারে অর্থ তার এমন ব্যক্তি কে সাহেব বানাবে যে তার ইশতেহার নাই অথবা তার কি আজনীয় না হয় এই আশা তার মারব মমকিনে পায়া যায় না মামলা ইশতেহার তার দুর্বলতা তুই জরুরতে বকার হারাত হ্যাঁ হারাত আদার মধ্যে সে নজর করে কি জরুরি যে তামল শাহাদতের জন্য এফতার হতে নজর করে কি না যাই না কেউ সে সাহেদ না হয়ে অন্য জনের সাহেদ হবে যার মধ্যে এফতার না থাকে অথবা তার আলসমিয়া না তার মাহরামা মান আরাদা ইয়াতাকাব্বার ওয়া ইবরাতা বলা ভাষা বি ইলম কলিহা ওয়াইন আলিমা আইয়াস্তাহিহা আগার কোই শখস আলদা করে নিকাহ করনে কা কিসি আওরত কো کوئی مذائقہ یا نظر کرنا اس عورت کے طرف اگر یقین ہو جائے اشتہا ان اس کا یا مہیلہ دیکھا میں اشتہا ہو گئے یقین جو ہو تاکہ بیوہر جن نے جو دیش ہے کنتو شدی جائے کہ میں تھوڑا کون تو تک کرو یہ مہیلہ کے بیوہر کر وہ جو دی پسند ہو گئے آج تم یہ کہ بازار گروہ مطلب یہ آڈر دیکھ لیتا گروہ ہوئی آڈر دیکھ لیتا ہوئی آڈر دیکھ لیتا گلے گیا تو یہ متوسط مہیلہ دیکھا جائے তোমার সমস্ত লোককে ইস্তেখারা কইরেছিলা বা ঘুষ শোনা কইরা পরামর্শ কইরা তুমি সিদ্ধান্ত নিও যদি মেয়েটাকে দেখি পছন্দ হয় তুমি বিয়ে করবো এই কর্তব্য করে দেখতে পারবা আর বাজারে গরুর মতন দেখলে যাই বুঝিনি মান আর দুজন আলাদা নিকায় কেন কাজ কিসে অবরোধ করো পুরো মোজাইকা নিয়ে নজর কেন অবরোধকে তরফ আগর এই তুমি হয়ে যাবে ইস্তেহাটা زیادہ کیا لائق ہے محرکات ہونے ان دونوں کے لیے میں نے کیا بولا بولو میرے دوسرا کون جب بولے تو کیا جیت نا امر روز کی جائز ہے طبیب کے لیے ڈاکٹر جن جائز سے نظر کرنا مرض کی محبت کو اور تو جس طرح روپ ایک جگہ دکھن کیا ضرور ہے ضرورت یہ مجھے ایواز میں عمرات مدعا ہوتی ہے مناسب ہے اس کی دوا کرنے کے لیے کسی عورت کو سکھا دینا وہ نہ مہیلا کے شکایت ہو ایک جگہ کی روشی کے لیے بھائی نظر جنس جنس کیا نظر کرنا جنس کا جنس کی طرف نہیں کبھی دلو اگر قادر نہ ہوئے کا شکا دے نہ پڑے یس اللہ مینا جن ڈاپ لے بے بھائی سرک اللہ مینا دعوا دے اس عورت کی ہر موزہ کچھ کام ہو کے دیکھ لے گا موزہ سوے موزہ اس کی سمجھ سمجھ مطلب اور یا گل دو بسر بسر بسر چاوا سمجھ جتر سمجھ نیجے ٹھوکے کی گلا نیسے رکھا جنیا مہیلا مہیلا کے ختم کر پورش پورش کے ختم کر جی رکم کیا بھائی دیکھ جائے جن مہیلا যে মহিলারা খতনা করায় তাকে খাবে جنس آر پورش ختم کر شہر اسلام مستار اکرام جنس جیسا قال يدوس للرجل نظر الى موضع جائز رجل کے نظر کرنا بولتا ہے کان اتنا رجل اور تجھے پائن راستہ کی ادھر ٹھوس دو تو میں نظر پڑے لکھے ہوئے مینا رجل ہے رجل جرنا مدعا ہوتا دیکھے دعویٰ کرتے یا جو دلیل مرد ہے جائز مرد قضا دلیل حضار آئے کیونکہ زیادہ لاغر ہے ایک دور دور بولے گے سکا لاگے جو من کو زیادہ لاگر ہو جانا یہ علامت کیا مرض کا رجلے جمیل بدین اور نظر کرے رجو رجل کی طرف پورشے پورشے دیگر لکھ کربی تمام بدل جن کچھ نابتکا گٹن پہ نظر کرتے پار সমস্ত বড়ির দিকে নজর করতে পারবে আর এই গোষ্ঠ থেকে নাভির নাভির মধ্যে যে স্থানটা এদেরকে কি করতে পারবে না নজর করতে পারবে আমার মতো বলা করে যে ভক্তি আর থাকতো না ভক্তি থাকতো না থাকবো درمیان প্রমাণ আবু আসমান কি বলে মাসান কুল আনা সুরতা এক দুই তিন কে কোন মাসান হয়